3. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Volvió a cabalgar, no más llanto y dolor de la patria. Somos pueblo que va tras de la libertad, construyendo la senda de paz. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzad la libertad. Un mensaje a cargo del camarada Alfonso Cano, miembro del Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Colombianos, desde el 27 de mayo de 1964, a los integrantes de las FARC-EP nos han obligado a recorrer innumerables caminos y a combatir en forma de guerra de guerrillas móviles sin vacilación ni desmayo, primero como recurso de resistencia ante la agresión, y ahora, en la búsqueda del poder político para construir un nuevo país democrático, soberano y con justicia social. Como revolucionarios profundamente comprometidos con las causas del pueblo y conscientes que en una confrontación como la actual son los sectores populares los más afectados, una y otra vez hemos golpeado puertas y lanzado propuestas buscando evitarle a Colombia el desangre fratricida sin que hayamos tenido eco, merced a esa rabiosa arrogancia que caracteriza a la oligarquía colombiana de nuestro país, convencida como está que los colombianos del montón somos gentes sin dignidad, sin criterio, ignorantes, sin ánimo de combate y sin capacidad de conducción. En Marquetalia, sur del Tolima, hace 35 años, y antes de producirse la invasión por parte del ejército oficial, clamamos por el diálogo, por los acuerdos, recibiendo como respuesta bombas y metrallas por orden de quienes ejercen desde hace 180 años el poder del régimen y usufructúan la violencia del Estado contra los trabajadores del campo y la ciudad. Es su método tradicional que busca someter y paralizar por medio del terror oficial a quienes ejercen el sagrado derecho de la oposición al sistema. Jamás lo imaginaron, pero un puñado de valientes, encabezados por nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, fue capaz de resumir la rabia y la indignidad padecidas para transformarlas en conciencia, en organización, en lucha, en estrategia precisa y convertirla en propuesta popular y revolucionaria concreta hasta erigirlas como alternativas de poder. Así que la guerra de guerrillas revolucionaria existe en Colombia por exclusiva responsabilidad de la oligarquía. La guerrilla revolucionaria no existe en nuestro país porque alguien se la inventó o por el trasplante de la experiencia de otros pueblos del mundo o por una orden impartida desde los centros del antiguo campo socialista. Existe sencillamente porque la rapacidad y la violencia terrorista de la clase en el poder obligó al pueblo a desarrollar su inagotable creatividad para protegerse y luego, en el transcurso de la lucha, hacer conciencia que era insuficiente resistir y que lo importante era liquidar de raíz las causas que hicieron posible su propia existencia. Así se formó, al calor de la lucha, la concepción del combate por el poder político como objetivo concreto y única herramienta para construir una nueva Colombia en donde no existan los abismos sociales, económicos y políticos que hoy hunden al país en la más profunda crisis. Para nosotros, la confrontación militar es solo un medio para la obtención de un fin, la nueva patria, democrática, soberana y con justicia social. Si en Colombia se llegasen a abrir nuevos y positivos espacios, nuevas condiciones, un nuevo medio ambiente político, económico y social que hicieran inocuo el uso de las armas, seguramente otra sería la perspectiva para la nación. Pero la realidad ha sido muy terca. Luego de infructuosos llamamientos para que buscáramos entre todos las salidas políticas a la crisis nacional, en 1985 protagonizamos papel principal como plataforma de lanzamiento para la conformación del movimiento Unión Patriótica, parte sustancial del proceso de diálogos que para ese entonces desarrollábamos con el gobierno del doctor Belisario Betancur. Fue un esfuerzo importante por jalonar más las posibilidades que se abrían en la búsqueda de senderos civilizados para la solución de la confrontación. Pero el Estado, los personeros del régimen político y el llamado establecimiento, una vez más, se atravesaron criminalmente, abortando a través de la guerra sucia y el terror paramilitar el nacimiento de esa posibilidad. Fueron más de 4.000 activistas asesinados con sevicia y cobardía, frustrando miserablemente esa nueva esperanza y confirmando una vez más que en Colombia la búsqueda de soluciones políticas tiene en el Estado a su irreductible enemigo. En 1948, violentamente cegaron la vida de Jorge Eliécer Gaitán. En el año 60, la del dirigente campesino Jacobo Frías Alape. Luego, la de Luis Carlos Galán Sarmiento, la de Jaime Pardo Leal, la de Bernardo Jaramillo, la del senador Manuel Cepeda Vargas y la de miles de dirigentes y cientos de miles de gentes humildes de nuestro pueblo. La historia nacional nos evidencia que esta oligarquía hizo del crimen político su arma fundamental de gobierno para enfrentar adversarios. La oligarquía, que en palabras de Jorge Eliécer Gaitán es la concentración del poder total en un pequeño grupo que labora para sus propios intereses y a espaldas del resto de la comunidad, desarrolla vergonzantemente la estrategia paramilitar desde finales de la década de 1940 a través de los pájaros o chulavitas o simplemente paramilitares, que son unidades de las Fuerzas Armadas oficiales o pagas por ella y bajo sus órdenes, encargadas de ejecutar los crímenes y las tareas sucias en las que los altos mandos les da vergüenza responder. En eso de mandar asesinar civiles desarmados y colocar a otros a darse ínfulas, es experta la oligarquía colombiana. Ejemplos sobran, porque luego, cuando ya estos sicarios les incomodan, los han mandado eliminar. Por eso nadie cree en sus alaracas ni en sus lágrimas de cocodrilo derramadas por la crítica situación de nuestro país. Practican el crimen y la violencia para someter al pueblo a sus políticas neoliberales de darwinismo social. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzad la libertad. Al respetar, diga. Ha impresionado. Sí. Fin de semana, nuestros escenarios que a partir de este momento estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Buenas noches, camaradas, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y este programa te llega bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el camarada El Pulga, Giovanni. En la coordinación técnica, en la coordinación de producción y contenido con el camarada José Pérez. Y en la producción, musicalización y locución de este programa, el camarada, el monaguillo rebelde, Javier Sevier, y quien te habla, Richard Alexander. Primero tenemos que saludar especialmente a la gente de Radio Carapa, que bueno, que nos empieza a retransmitir por allá en el sur del sur. Otra radio que se une a este grito de libertad y emancipación y de resistencia en los pueblos del mundo. Esto es una muestra clara que de alguna u otra manera el trabajo que venimos haciendo desde hace más de un año acá en el Son de 23, bajo la bandera de la coordinadora Simón Bolívar, está dando sus frutos y está llegando más allá de más allá. Bienvenidos todos a esta tu 94.7 FM, al Son del 23, un lunes más de grada popular. Puedes también escucharnos aparte de radiocarapa.com.ar, la emisora desde Argentina, en la de tierras sureñas. También tenemos a los panas de radioatómica.com.ar, Atómica con K de presidente. Allá en el San Martín, en Argentina. También tenemos a los panas de mundolibertario.org dentro del Estado español. También contamos con los panas de radioairevenezuela.blogspot.com. También con los panas de la gente de las graderías a través de su Facebook, también nos está retransmitiendo. También contamos con la gente de Estación 29, que nos retransmite todos los miércoles. Bueno, es una muestra clara de que este trabajo que estamos haciendo, el trabajo político, se está haciendo y que así sea un par de conciencia, explotamos por ahí, pues. Eso escuchaba anteriormente antes de entrar al aire el día de hoy. Era un discurso que hizo el camarada Alfonso Cano en la instalación del del Congreso, la integración de lo que fue o lo que es el Movimiento Continental Bolivariano. Una muestra, les quisimos compartir este discurso para que vean, para que escuchen con sus propios oídos y un poco de quién era ese hombre que la oligarquía colombiana hoy por hoy se harta de haber asesinado. Un hombre que luchaba por la paz de su pueblo, un hombre que tomó las montañas como tribuna porque no le quedó otra salida para defender a sus hijos y para defender las ideas que éste creía. Bueno, una muestra clara de que sus ideas están, de que sus ideas son nuestras ideas, de que su guerra es nuestra guerra, y por eso aquí desde la Grada Popular abrazamos la lucha colombiana como propia, porque somos hijos e hijas de nuestro padre Bolívar. Sí, señores, también vamos a hablar un poquito hoy sobre el fútbol profesional venezolano, los juegos que ha tenido nuestra Vinotinto en esta eliminatoria suramericana, donde aparecemos en el primer lugar empatado con Argentina y Paraguay, si no me equivoco, Uruguay. Sí, sí, se acabó ese cuento de que éramos la cenicienta, pues. Así que vamos a vivir por lo menos 7 meses viéndonos en el primer lugar. Y metiéndole el tacón en la nariz a más de uno. Ya, las esperanzas para ir al Mundial, como todos saben, uno de los equipos suramericanos, el cual va a organizar el Mundial, Brasil, no está participando en este eliminatorio, ya que al ser casero no tiene que eliminarse con nadie. Venezuela está luchando gracias a su participación bien buena que hizo en la Copa América, donde más de uno lo dejaron con la boca abierta. Bueno, aquí está demostrando con los resultados que se están obteniendo tanto... básicamente en Venezuela y también afuera hemos hecho puntos, le sacamos un punto a Colombia, lamentablemente el primer juego lo perdimos con Ecuador. Muy criticado el técnico venezolano, pero ha demostrado después en el segundo juego, cuando se le ganó a Argentina un gol por cero en Puerto La Cruz, de que bueno, sí le funcionó su invento, que tenía dos selecciones a la vez, una para jugar a la altura en Ecuador y otra selección que se jugó después a los 4 días en Puerto La Cruz. Seguidamente se visitó a Colombia, ¿no? Sí, a Colombia en Barranquilla. Y empatamos, bueno, un gol 1-1. Pero yo creo que ese empate, disculpen todos los hermanos colombianos que me están escuchando, pero ese balón está apoyado. Ese balón está apoyado. No, fue un juego interesante. Y también se demostró, Venezuela, mientras va estrenando jugadores que vienen jugando en Europa, por ejemplo, en Argentina se estrenó el camarada, ¿cómo se llama? El defensa, no me acuerdo el nombre. No, ahorita, ya Amorebieta. Amorebieta. Estrenó marcando un gol. Se estrenó con la selección y metió un gol de cabeza increíble. Y en el juego contra Colombia también otro panita. Fletcher, que nació en Venezuela pero se crió en Suiza, obtuvo también un golazo robándole una pelota a la defensa colombiana. Ese panito se llama Fletcher. Bueno, una muestra más que el fútbol venezolano poco viene creciendo. Y lo mejor de todo fue la entrevista que le dio César, el maestrico González, a la gente de cumbiavillera.net, una revista esta de deporte hecho en los barrios populares de Argentina. En dicha entrevista, los compañeros, obviamente, con su condición popular, por su condición obrera, le preguntan cómo ve la posición de Chávez, cómo ve a Chávez, ¿no?, dentro del proceso bolivariano. Uh-huh. Y el maestrico responde, bueno, Chávez está ahí porque la gente lo quiere, porque realmente ha hecho cosas muy buenas por el país y está llevando y le está dando oportunidades de vida a los jóvenes y responde mil cosas más. Pero es una muestra clara de que los jóvenes venezolanos, que los jóvenes... que hemos crecido de alguna manera u otra dentro del seno de lo que es la revolución bolivariana, hemos tomado poco a poco conciencia de clase, que hemos caminado hacia lo que es la emancipación de las ideas y que ya no nos dejamos manipular más, y que bueno, el maestro González, tanto como otros deportistas, te muestran su apoyo a la revolución bolivariana. Es una muestra contundente de que la juventud, la verdadera juventud obrera, la verdadera juventud rebelde que hoy celebra su día como estudiante universitario y revolucionario, está rodillo en tierra con este proceso de cambio que estemos viviendo. Bueno, el día de hoy tenemos que felicitar a todos los estudiantes universitarios, ya que hoy es su día, y hubo por allí una marcha ahí en el centro de la ciudad. Hoy la ciudad también amaneció un poco alocada, el metro de Caracas era un desastre esta mañana, entre la lluvia esta noche también, bueno, pero así te queremos, Caracas. Caracas. Hablando de Caracas, en Caracas se está celebrando, bueno, lo que es el Festival de Teatro de Caracas. Esto es una jornada, por lo menos 2 semanas de teatro de calle. También varios de los teatros recuperados por nuestro proceso revolucionario. Lamentablemente, bueno, no se pudo incluir al Teatro Katia porque apenas lo están recuperando, afortunadamente para el patrimonio de todos los parroquianos y todos los catienses. Se está recuperando este teatro que tuvo por más de 40 años sin servicio, expropiado prácticamente por los dueños, alegándolo al comercio, y ahora se está recuperando para que yo creo que en diciembre estará listo para una programación cultural para toda la parroquia Sucre. Estamos viendo en Caracas, en varios sitios de nuestra ciudad, que ha tenido varias recuperaciones de teatro, este famoso, bueno, famoso no, primer festival de teatro de Caracas, que va acompañado también con actuaciones musicales en otra plaza recuperada, la Plaza Diego Ibarra, ahí en el centro de la ciudad, donde se están dando varias agrupaciones musicales. Dentro de unos minutos le daremos, antes de finalizar el programa, le daremos parte de lo que va a hacer esta semana, también el famoso clásico El Cine en la Calle, que se está dando a partir de las 6 de la tarde, todo, de lunes a viernes, gracias a la alcaldía también. Y tenemos varias noticias, la famosa noticia de las elecciones en España, algunas sí. Opiniones como la de Miguel Ángel Pérez Pirela, el señor que hace Cayendo y Corriendo en televisión, en BTV, y también alguna que otra noticia que tenemos aquí a la mano, gracias a Ciudad Caracas, gracias al Correo del Orinoco, a porrea.org, varias de nuestras fuentes que tomamos, ya que obviamente la mayoría de los medios ya sabemos en qué manos están. Así mismo, y hablando de medios, tenemos que recordar antes de ir al corte que este jueves 24 de noviembre hay una manifestación en apoyo y en solidaridad al camarada Julián Conrado para evitar su extradición al gobierno de las fosas comunes y a los falsos positivos, es decir, al gobierno narcoparamilitar que preside nuestro queridísimo amigo del alma, Juan Manuel Santos. Y nos gustaría que escucharan una siguiente conversación que nuestros amigos en la KGB pudieron captar por ahí. Y bueno, aquí la tenemos para ustedes. Es Julián Conrado hablando sobre el asesinato de Alfonso Cano. Aparte le canto una canción. Y bueno, ya regresaremos con un poco más sobre la realidad que está viviendo este camarada secuestrado lamentablemente por la revolución bolivariana. Llévatelo. Vuelve a completar la tierra otro movimiento de traslación. Bueno, quiero referirme al caso de la muerte física de ese extraordinario patriota revolucionario Alfonso Cano, pero me voy a referir en la forma como yo me refiero a estos casos, que es con mi canto. Estoy haciendo un canto que creo se va a titular Llora la Paz. Dice así: hoy quiero con los cantores y los poetas del mundo entero cantar para el guerrillero que combatió con filosofía. Los mismos que lo mataron, que su sangre se bebieron, cuentan la historia, cuentan la hazaña. ¡Qué gran victoria, qué valentía! Cuentan la historia, cuentan la hazaña. ¡Qué gran victoria, qué valentía! Que primero bombardearon, que con bombas muy pesadas, que lo hallaron desarmado, que estaba en una quebrada, que la aviación sobrevolaba, que eran miles de soldados que ya lo tenían cercado, que imposible se escapara, que abrieron fuego, le echaron bala. Así murió Alfonso Cano, que abrieron fuego, le echaron bala, Así murió Alfonso Cano. Llora la paz, llora la paz al patriota colombiano. Llora la paz a su filósofo bolivariano. Llora la paz por su amigo más amado. Llora la paz, llora, llora, llora la paz. Un heraldo del imperio abrió su pico de ave agorero, anunciando el golpe artero con lágrimas de alegría. Así anunciaron la muerte de Galán el comunero, de Policarpa Salavarrieta y Pablo Morillo también reía. De Policarpa Salavarrieta y Pablo Morillo también reía. Que primero bombardearon, que con bombas muy pesadas, que lo hallaron desarmado, que estaba en una quebrada, que la aviación sobrevolaba, que eran miles de soldados, que ya lo tenían cercado, que imposible se escapara, que abrieron fuego, le echaron bala, así murió Alfonso Cano. Que abrieron fuego, le echaron bala, así murió Alfonso Cano. Llora la paz, llora por el patriota colombiano. Llora la paz a su filósofo bolivariano. Llora la paz por su amigo más amado. Llora la paz, llora, llora, llora la paz. Bueno, ese es, así va saliendo la canción. Claro que está niña todavía. Apenas está empezando a crecer la canción. Las canciones revolucionarias van creciendo con el calor del pueblo, con el amor, con el cariño que le brinda al pueblo. De una canción que se refiere a nuestra situación. Ese es el problema de nuestras canciones, que bueno, estamos diciendo cosas que quizás no quieren que queden registradas para la historia. Y estoy refiriéndome, termino la canción con algo de la historia nuestra. Y bueno, mira esto, el 11 de noviembre de 1811, en Cartagena se dio el grito de independencia. En el 1814, Cartagena es sitiada. Es sitiada por Pablo Morillo, que viene, no sé, con 5.000 hombres, creo que viene 5.000 hombres armados. Cartagena dura más de 100 días sitiada. Sus habitantes con sus dirigentes patriotas de esa época les tocó comer burro, les tocó comer ratas, bueno. Y bueno, mueren tres cuartos de la población mueren en ese intento. Y cuando Pablo Morillo entra, lógicamente con una población diezmada por el hambre, termina, bueno, remata a los patriotas que están vivos. No quedó un solo dirigente guerrillero patriota de esa época con vida. Bueno, ¿cuántos murieron ahí? Antes había muerto Galán, antes había muerto Policarpa Salavarrieta. Y lo mismo, se reían, disfrutaban, gozaban con la muerte de los patriotas. Pero al fin, bueno, triunfó la fuerza de la verdad, la fuerza de la razón, la fuerza de la justicia. Entonces, en el caso del camarada Alfonso, pues no es el primero que muere en esta lucha. Nosotros sabemos que en una revolución nos lo enseñó Guevara. Si es verdadera, se triunfa o se muere. Yo como miro al camarada Alfonso, ahora lo miro más grande, lo miro más enorme. Se volvió una antorcha de luz infinita. Yo tengo una canción que hice hace días, hice una canción que dice, quien por esta vida rueda, rodando sin son ni ton, quien solo es hueso y tendón, muere y nada bueno deja, pero aquel que se la juega por su pueblo con amor, si acontece lo peor, deja la herencia más bella, pero aquel que se la juega por su pueblo con amor, si acontece lo peor, deja la herencia más bella. Antorcha de luz infinita son quienes por su pueblo se sacrifican, quien con tanta claridad no mire porque no quiere mirar. Entonces ahí quedó esa antorcha de luz infinita, imposible que se va a apagar. No lograron apagar esa antorcha que fue José Antonio Galán, Policarpa Salavarrieta y todos los patriotas de esa época y los de ahora, pues también. Generalmente en los medios a los que se tiene acceso, en los pocos medios alternativos también a los que se tiene acceso a discursos de Alfonso Cano, se ve claramente el llamado y la vocación hacia el diálogo y la salida política a esa situación tan cruenta, esa guerra que se vive en Colombia. Por eso también le puso usted ese título a la canción. Llora la paz, precisamente, porque es que a la inmensa mayoría del pueblo colombiano que quieren la paz, sienten que se le ha dado un golpe a la paz. Bueno, el ave agorero dice que lloró, reconoce, dice, yo lloré de la alegría cuando me enteré de la muerte de Alfonso Cano. Y fíjate, mientras él lloraba de la alegría, la paz lloraba de la tristeza profunda, porque fue un golpe muy fuerte el que se le dio a la paz. Alfonso era eso, un amigo profundo de la paz, y a eso le dedicó su vida. A eso, y por eso murió, por eso nos entregó toda su salud, nos entregó toda su vida a la causa de la paz. Entonces, la paz en Colombia está llorando, la paz en Colombia está triste por lo que pasó. Allá el 1% de los que han privatizado la felicidad en Colombia son los que están felices, ¿sí? El resto, todos los que queremos la paz y estamos tristes, pero es una tristeza revuelta con indignación y con ganas de seguir luchando, porque la paz con justicia y con amor tiene que ser el fin de toda esta historia. Adelante, Cata. Esa guerra se va a profundizar porque es bastante claro que no hay ninguna posibilidad para ningún acercamiento por parte de la oligarquía colombiana. De hecho, el presidente lo que hace es decir que desmovilícense, o desmovilización, o cárcel, o muerte. Sí, esa siempre ha sido la consigna. Y bueno, cárcel o muerte, pues yo creo que más bien es la muerte, ¿no? Porque, o sea, lo que he leído en la prensa, que están reconociendo públicamente, eso es lo que reconocen públicamente. ¿Cómo será lo que no reconocen? Bueno, dicen que lo encontraron desarmado, o sea, la canción es un resumen, dice, lo encontraron desarmado, estaba en una quebrada, que eran miles de soldados, ya lo tenían cercado, era imposible que se escapara, y así abrieron fuego, así lo mataron. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Eso qué significa entonces? ¿Eso qué significa entonces de que el gobierno colombiano, el gobierno paramilitar, no le interesa una salida pacífica al conflicto armado que vive ese país desde hace 50 años, sino le interesa desangrentar aún más esas tierras donde Bolívar fue sembrado? Así, de alguna u otra manera, nuestro queridísimo amigo del alma, don Juan Manuel Santos, le digo don para no mentarle la madre por el horario, le da una bofetada a los duros, a la duro trabajo que venían haciendo camaradas por lo que es la construcción de la paz, por el a una bofetada a la esperanza que tenían muchos de estos camaradas de una salida pacífica del conflicto que había, como hemos dicho ya en anteriores veces. Bueno, a todas estas hay un comunicado, un pronunciamiento de parte del nuevo líder de la FARC, el señor Timochenko, o el camarada Timoleón, Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Timochenko. Para tener un discurso que ni se cree. Dice lo siguiente: así no es, Santos. Así no es. Todos tenemos que morirnos, Santos. Todos. Todos tenemos que morirnos, Santos. Todos. De eso no va a escaparse nadie. Unos de un modo y otros de otro. Unos por una causa y otros por otra. Algunos escogen una muerte heroica, gloriosa, profundamente conmovedora. Otros prefieren morirse de viejos, de un infarto o diabetes. Tras una larga enfermedad, en una cama o en drogados en medio de un burdel. Es como la vida. Unos prefieren pasarla haciendo dinero y engordando como cerdos o practicándose cirugías para conservarse jóvenes, pisoteando a los demás y dándose ínfulas. Otros escogen caminos más nobles y son muy fáciles así, muy felices así, perdón. Es un asunto de conciencia. Pretender intimidarlos para que acepten vivir como los primeros es un error. Y todavía más grave es matarlos. Pretender exhibirse como modelo de civilización y decencia, dando la orden de despedazarlos a punta de bombas, plomo y metralla. O como sea, por ejemplo, dos balazos en la espalda cuando se llega en la noche a casa. O molidos a golpes en una celda, o desmembrados con una motosierra, o con la cabeza mochada a machete. Exacto, yo creo que el camarada Timochenko tiene el discurso que le había dicho, un discurso totalmente coherente y comprometido con la realidad que ellos viven. Y le deja muy claro al miserable de Santos de que puede cortar las flores, pero jamás va a detener la primavera, y que tenemos fuerzas armadas revolucionarias de Colombia para rato. Ya lo mismo lo vivió, lo mismo de que estaban acabando con la FARC, lo han dicho innumerables presidentes fascistas, lacayos al imperialismo norteamericano como tú. Y lo único cierto acá es que en las montañas de Colombia sigue resurgiendo la esperanza, sigue resistiendo un pueblo digno ante la bota yanqui y lacaya. Y hoy por hoy, con el camarada Timochenko al frente, sabemos que vamos a seguir avanzando hacia la victoria, porque tenemos que alzar nuestras voces y nuestros puños bien alto y decirle al camarada Manuel Marulanda Vélez, al camarada Arenas, a Raúl Reyes y a todo, al Mono Jojo y al camarada Alfonso Cano, que esta juventud insurgente, que esta juventud bolivariana no se rinde ni se arrodilla, sino que continúa la lucha para así el día de mañana ver nuestra patria liberada. Bueno, este discurso que apenas leímos a escasos dos párrafos, si así comienza, imagínense el resto. Lo pueden leer en nuestro grupo de Facebook, el cual es simplemente Grada Popular. De todas maneras, pueden buscarnos también a través de www.gradapopular.tk, donde conseguirán nuestras redes sociales, como ya dijimos, Grada Popular en Facebook y @ Grada Popular en Twitter. También tenemos un correo electrónico para los que nos quieren hacer llegar su material, su protesta, sus propuestas. Y también su excelente música para colocarlas aquí en este programa, que está hecho para todos los camaradas que no tienen voz en toda Latinoamérica y el mundo. Como ya sabemos, gracias al internet podemos escucharnos a través de nuestra misma página web, gradapopular.tk, retransmitido en otras emisoras, como ya nombramos al principio. Gracias a ellos por darnos ese apoyo. Y obviamente que sí, lo que dice el camarada Timoleón Jiménez, el Timochenko, es muy cierto. Uno puede morir como sea, pero bueno, siempre hay que luchar para seguir en vida y para darle vida y libertad verdadera a todo el pueblo que vive viviendo una guerra en Colombia durante más de 50 años, donde la oligarquía se tomó el poder. Bueno, bajándose a más de 7.000 sindicalistas, entre ellos diputados, y ya que ellos juegan el juego de la democracia solo cuando les conviene, y cuando ganó la izquierda la masacraron a todas. Bueno, algún día llegará la verdadera democracia, esa que purula por Estados Unidos y la que quieren poner en todos los países, como todos los países africanos y árabes que están siendo agobiados a través de la famosa OTAN, agobiados a través de el discurso de Obama, que es peor que los dos Bush que pasaron. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si se dan el tupé, si es un programa de televisión, así sea en un corto, donde afortunadamente alguien los grabó diciendo, fui, vi y lo matamos. Y lo tenemos por ahí para ponerse la semana que viene, para que sean serios. Eso lo dijo, bueno, para el que no sabe, y se está cayendo la mata a esta hora aquí en Caracas por la 94.7 FM al son de 23, lo dijo la señora Hillary Clinton, que creo que es la que realmente está gobernando en Estados Unidos, porque en Estados Unidos manda son las empresas. Un estado o un país, un imperio hecho totalmente para construir y hacer armamentos e invadir países. Se dan el lujo de tener más de 300 bases militares en todo el mundo. Hace poco los miserables están tan locos que ya están decididos a meterse a Siria e Irán, que sí tiene armas de destrucción masiva, y de pasapalo acaban de firmar con Australia una base militar enorme muy cerca de China y otra al frente en Filipinas. No, ¿qué te parece? Hablando de esas bases. Dos bases militares. ¿Sabes por qué vienen? ¿Para qué vienen? Porque de hecho leí esta mañana en Tribuna Popular, ese de los periódicos que leo cada vez que me despierto. El Partido Comunista de Venezuela. Venezuela. Decían que China era una amenaza para él. Sí lo es. No, obviamente lo es. Lo es porque es el nuevo imperio. Claro, pero cuando ya lo están diciendo tan descaradamente, ya es un como que aires de guerra con ese tiempo. Entonces están tan dementes, creyendo porque acabaron entre muchas comillas con la vida del camarada Gaddafi, porque acabaron entre muchas comillas con la vida del camarada Kano. Las revoluciones se van a detener, no señores, tanto Kano como Gaddafi se están multiplicando en el pueblo, tanto Kano como Gaddafi. Hoy hay millones de ellos en la calle y quizás no han nacido, están por nacer. Pero no importa lo que hagan, el pueblo obrero siempre va a vencer. Hay también, que como lo estoy en la página web, en la última semana hemos tenido demasiadas visitas. Creo que hemos en dos días rompimos el récord que hemos tenido. Uno de los dos últimos días fueron de 560 visitas, casi todas de cualquier parte del mundo, entre ellas Inglaterra, Argentina, Bélgica. Hasta ¿te refieres a la página web? A la página web, grabapopular.tk. Y bueno, le damos del Estado español, demasiadas, del País Vasco también. Nosotros de aquí le agradecemos a toda esa gente que nos escucha vía web, porque de alguna u otra manera son ellos los multiplicadores de este mensaje, que más allá de nuestros propios errores estamos tratando de llevar a las masas. ¿Dijiste popi errores? Estoy enfermo, tengo bronquitis. No, porque yo dije web y tú dijiste popi errores. No, güey, no. Estás pasado de chistoso. Pero mira, otro camarada que es indoblegable, que sigue te firme al paso del tiempo, es el camarada Carlos Ilis Ramírez Sánchez. ¿Qué pasó con este camarada? Este camarada está secuestrado por el Estado francés. Este camarada se encuentra en estos momentos, está siendo juzgado nuevamente para otra cadena perpetua dentro de ese mismo Estado fascista y pro-imperialista. Y nosotros acá demandamos repatriación ya para un camarada que es indoblegable. ¿Qué le pasa al Estado imperialista con el camarada Ilis? ¿Por qué no lo dejan, a pesar de su avanzada edad, lo llevan como un animal, lo tiene totalmente privado de sus derechos humanos? Lo que pasa es que el camarada Ilis es un compañero, como lo he dicho en varias oportunidades ya, indoblegable. Es un camarada que ante el juez, a sus 69 años, se le paró enfrente con el puño derecho bien en alto, le dijo: yo no soy un pobre hombre, yo no soy una piltrafa, y yo voy a morir como un combatiente. Y lo denuncia cada vez que puede por secuestradores y por fascistas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como revolucionarios del mundo no somos capaces de ver el ejemplo que nos está dando el camarada, el comandante Carlos. Nosotros como revolucionarios del mundo exigimos repatriación para este camarada, porque de alguna manera u otra, él hoy por hoy representa nuestro mayor ejemplo. Y mucha gente dice, esta gente apoya el terrorismo, que habla de la FARC, habla de IRI, habla de ETA como si nada. No, señores. Y mucha gente nos señala y dice cualquier cosa, porque sabemos que es así. Habladores de cualquier cosa es falta. Pero esa misma gente que sataniza la lucha armada, la lucha comprometida de los pueblos, es la que no dice nada ante las represiones brutales de los estados fascistas, no dice nada ante la masacre en Libia, no dice nada ante la masacre en Irak o en Palestina. Entonces condenan la violencia obrera, pero no condenan la violencia del estado burgués hacia los obreros. Entonces el llamado es aquí en la conciencia. Sí, bueno, hablando de Ilis Ramírez, en su última intervención en el tribunal, mientras estaba siendo juzgado, entre otras cosas, dijo lo siguiente: el terrorismo existirá mientras que los imperialistas tengan una preeminencia mundial. Yo soy enemigo de los terroristas como Estados Unidos e Israel. Ilis Ramírez. Y ahora lo vamos a dejar con una entrevista que le hicimos a Vladimir, el hermano del comandante Carlos, en una marcha que se realizó el lunes pasado. En apoyo hace ocho días en apoyo a este camarada que está siendo juzgado en el estado francés y buscando mayor apoyo en lo que es el estado venezolano. Así que dale play, Pulga. Estamos acá con el hermano del comandante Carlos, con Vladimir, y nos gustaría que nos hiciera un breve resumen sobre la actividad que se estuvo viviendo acá y cuál fue la respuesta del estado ante esta manifestación hacia la representación del comandante Carlos. Bueno, efectivamente hoy, por iniciarse el infame juicio que en contra de Illich ha pretendido nuevamente el Estado francés, hoy en París, por cierto que produjo una manifestación de ciudadanos franceses reclamando la repatriación de Illich, hemos replicado esa manifestación de solidaridad ante la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, y posteriormente nos hemos trasladado a la Torre Ministerial para hacer entrega de una carta que le señala a precisión y lujo de detalle a la Cancillería, al mando de la cual está Nicolás Maduro, cuáles han sido sus omisiones a lo largo de 4 años, su desatención total al caso de Illich. Hemos exigido que se rectifique esa conducta, que el Estado venezolano todavía está a tiempo de cumplir con su rol constitucional y, por qué no, histórico en defensa de un auténtico luchador revolucionario como es Illich. Y esperamos que esta nueva misiva, apoyada contundentemente por la juventud revolucionaria y por otros factores de juventud eterna, también revolucionarios venezolanos, conmueva hasta sus cimientos al canciller Nicolás Maduro y al tren que le acompaña en el ministerio, para que cumplan de una vez por todas con su deber de defender a Illich y de reclamarle al Estado francés todos los atropellos que han cometido en su contra, incluyendo el actual juicio. Vladimir, sabemos que un día que está bastante ocupado, bastante cansado por la agua con alto y vivimos, pero nos gustaría que hiciera un llamado contundente a toda la juventud que nos pueda estar escuchando para que alce la bandera del comandante Carlos y para que se sume a la lucha de clase de una forma real y consciente. Así es, efectivamente, la solidaridad proletaria internacional tiene que sumarse a la gesta de liberación de Illich. Illich, marxista-leninista consecuente, está siempre al lado del proletariado en su lucha contra el capitalismo. Precisamente por eso, él enfrascó su lucha en contra del sionismo y por eso el sionismo no se lo perdona, ni Estados Unidos tampoco. El enemigo del proletariado internacional ha sido el mismo enemigo que ha enfrentado Illich. Hoy, para mí, particularmente, debo admitirlo, ha sido motivo de enorme satisfacción que el grueso del colectivo que ha estado hoy presente acompañándolo ha sido la juventud revolucionaria, tanto de la juventud del Partido Comunista como de otras organizaciones igualmente revolucionarias. Así que creo que hay una esperanza firme de que esta gesta se va a mantener en el tiempo. Tenemos un relevo, estamos seguros, en caso de que desfallezcamos por alguna razón en el camino, y hoy me voy satisfecho de que le puedo comunicar a Illich que cada vez está menos solo, cada vez está más apoyado, y cada vez esperamos se acerca el día en que él finalmente recobre la libertad y venga de vuelta a su patria para sumarse al proceso revolucionario nacional y mundial. Muchísimas gracias a Vladimir por su tiempo, y bueno, le mando un mensaje de fraternidad de parte de los jóvenes que hacemos vida dentro de la Coordinadora Simón Bolívar, que también estamos alzando su bandera porque vemos en él uno de nuestros mayores ejemplos como internacionalista y como luchador venezolano. Gracias, camarada. Saludos, solidaridad. Para los que lo sacrificaron todo contra la barbarie del capitalismo.

la derecha los tiene hasta las rejas, porque están haciendo el cambio, porque están haciendo la revolución como tiene que ser. Y por ahí, sí, Illich lo que dijo exactamente frente al tribunal fue: soy un duro, no soy un pobre tipo, y voy a morir con espíritu combativo. Palabras del comandante Illich ante los perros fascistas franceses. Bueno, aquí de regreso a nuestra grada popular, escuchando como siempre a Pablo Hassel junto a los chicos de Maíz también de vez en cuando, o de cuando en vez, desde el planeta Mazorca, aquí al planeta, desde el planeta bolivariano Masmo. Bueno, pero lo que pasa es que esos panos tienen un nivel de conciencia cuando cantan que muy pocas bandas tienen. Y si nosotros no lo ponemos, ¿quién entonces? Claro, mira, tenemos que recordar que estamos siendo retransmitidos los días lunes, una nueva emisora, una Radionet Carapa, la radiocarapa.com.ar, desde la Nación Integradora de Carapachay, allá en la República Argentina, la hermana República Argentina. También por parte de nuestros hermanos, los días miércoles nos transmite el día lunes nos estamos estrenando con estos camaradas de Radio Carapa.com.ar a partir de las 12:30 del día martes, es decir, de los 30 minutos de empezar el día martes en Argentina, y aquí en Venezuela viene siendo como las 23 horas de hoy, lunes. Vamos, puedes escuchar un programa ya transmitido aquí en nuestra radio Al Son de 23. Sí. El día miércoles nos retransmite también los panas de Estación 29.com, los jueves los de la República Independiente de San Martín, los de la Radio Atómica con cada presidente. Saludos a la gente de Puchero de Radio 106.1 FM, radioatomica.com.ar. Los días viernes, Radio Aire a partir de las 8 de la noche de Caracas, Radio Aire Venezuela.blogspot.com. Y los días viernes, esos son los viernes. Pero ya dijimos los huevos, o sea, ya más nadie nos retransmite. Bueno, también los panas de Mundo Libertario .org, que es una excelente página libertaria donde pueden bajarse discos, libros, todo con todo este tema del anarquismo, todo con este tema libertario, todo con anti todo, porque verdaderamente nosotros que hacemos comunicación popular debemos estar conscientes de que los medios, como lo decimos todos los lunes, nos mienten a diario descaradamente. Más demostración, bueno, lo que ha ocurrido todos estos años, aquí en Venezuela, por ejemplo, en abril, donde se armó toda una cofradía de mentirosos a través de los medios. Inclusive fueron tan descarados que dividieron la pantalla cuando nuestro comandante jefe estaba en plena cadena, para obligar y enfrentar a los venezolanos en esos lamentables días. Digo lamentables porque, bueno, ahí fallecieron varios camaradas, y también del otro lado, que también son compatriotas, pero lamentablemente fueron todos engañados para enfrentarnos. Esa fue una de las oportunidades que, lamentablemente, casi, hay que admitirlo, estuvimos a punto de una guerra civil. Pero la conciencia y la madurez del pueblo venezolano ha sabido, a través de estos 12 años, creer en esta democracia, una democracia que 11, 12 elecciones que se han hecho ya, el 90% ha sido a favor de este proceso revolucionario que se lleva en Venezuela, o este proceso hacia una verdadera revolución, porque todavía están ocurriendo cosas en Venezuela. Nosotros somos críticos, algunos nos dicen que somos ultrachavistas, no nos importa que nos diga eso. Realmente no somos tan gobierneros como piensan, porque nosotros también caminamos por las aceras, no vamos elevados ni vamos en helicóptero. Por ejemplo, el día de hoy, disculpa que te interrumpa y tu alocución tan enriquecedora. No, bueno, por lo menos el día de hoy, yo estoy en fe, pero me vine porque tengo un compromiso con todos ustedes y con toda la gente que nos escucha a nivel internacional. Y me cayó el palo de agua, como quien dice. ¿Tú crees que las aceras acá, por lo menos en Katia, y subiendo hacia la emisora, están en óptimas condiciones para el usuario? No, pata, esa vaina parecía la luna, viejo. Y Huecos por todos lados y cráteres y no sé qué pasa. Me imagino que están arreglando la calle, porque esperemos que no llegue el año que viene y la cosa siga igualita, porque si van a hacer algo, cuando las cosas se quieren, cuando tienen que hacerlo, lo hacen en dos días. Y la muestra clara es lo de lo que se inauguró el sábado. Le dijeron, mira, el hombre viene para acá. En dos días pintaron, pusieron, envolvieron todos los apartamentos, montaron un café Venezuela. Y bueno, ahí nadie se quejó. Centro. Y ahí nadie se quejó. Entonces, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. No pueden dejar una vaina, valga la redundancia, a media. Tengo los zapatos, mira, hace. Y tengo bronquitis, pa. ¿A quién le voy a echar la culpa? Bueno, después de esta narración de Vía Cruce que vive Richard en Caracas. Un lunes cualquiera, camino al trabajo. Tenemos que decirles que Grada Popular está abierta, como siempre, a todos sus comentarios, a todas sus sugerencias. Así que si quieren insultarnos, declaraciones de amor, mentadas de madre, amenazas de muerte, tienen el 0412-736. ¿Cuál es tu número? 0577. Pero bueno, eso es para lo común. 0412-736-0577. No, bueno. No, pues los van a la CIA, agarren la vaina. Ah, bueno. Bueno, saludos a todos los que están en el grupo de Facebook, que mejor plantilla que la CIA, que esa. Saludos al teniente Smith y al teniente 86, que también. Saludos también a Izarra. Ay, oh, sí, grande, capo. Tres meses. Comiendo. Más de tres meses acompañando a la grada. Así es, ¿verdad? Revolucionando el sistema. Bueno, mira, vamos a recomendarle a todo el público caraqueño y todos los que nos pueden escuchar a través de todas las redes sociales que ya hemos dicho y todas las radios que nos retransmiten, que se está efectuando el Festival de Teatro de Caracas. Y esta semana, bueno, va acompañado, como siempre, de buena música. Y mañana puede ir a partir de las 6 de la tarde a ver Las Sardinas de Naiguatá, Cheo Osta y Elvera, Cecilia Todd, tremenda, una de las mejores cantautoras venezolanas. Esta gente está pachangando desde el martes, mano. Sí, Francisco Pacheco y su pueblo. Este es como tipo a la cubana, vale. Quiere a la gente, ni alegría le da, vale. Bueno, todo eso te está dando en la Plaza Diego Ibarra, recién rescatada por este proceso como comunista que comes de niño. Y el miércoles 23 a las 7 estará el Grupo Madera, Sazomanía, es Caracas Jazz y Pivo Márquez. Bueno, ahí va a estar Pivo Márquez, uno de los mejores percusionistas a nivel mundial. Con bronquitis y todo, ahí estaré. Y el jueves, Cacri Jazz, el Goyo Reina y los Flamenquitos, Tango Caracas y a lo Flamenco. A mí no me gusta esa banda. Poco. Se lo digo. El viernes 25 a las 6 de la tarde. Bueno, a los flamengos, para los que. Es una imitación burda de Estopa. Sí, y ¿sabes qué me da risa? Que el pana, y disculpa que me burle así descaradamente el trabajo que están haciendo los demás, pero ellos la primera vez que los vi fue en la Semana de Caracas. Un evento bien criticable por cualquier lado que se vea. Pero el tipo, yo soy de Caracas, hostia, tío, porque, qué sé. Bueno, anyway, el viernes 25 es el cierre, este sí es el parrandón, ya que a partir de las 6 va a estar el DJ, el Tuna, Circo Vulcano, una de las mejores bandas de Venezuela, Laxo, no, vaya a saber usted quién es esa banda, y Caramelo de Cianuro. Bueno, a algunos les gusta, pues, ¿cuál seguimos es el problema? Regalando plata. Para más información, sí, de verdad que sí, Teatro CCS, es decir, Caracas abreviado, .org.be, o si no es Twitter, que es @ CCS Puro Teatro. Así que, o si no, se meten en la página de la Alcaldía de Caracas o del gobierno de Distrito Capital. Mira, ese último, no, de que Caramelo Cianuro toqué un evento de nosotros, hasta se me quitó el apestito. Seguimos regalando plata a la derecha. Yo no sé si la gente de cultura sabe que hay bandas como Banda Basotti, por ejemplo. Tienen un compromiso. No, sí, salgo, así sí sabe. Y los panas quieren venir a tocar acá, casi que págame el pasaje. Lamentablemente aquí lo que vende es reggaetón. Bueno, pan y circo, si no hay una revolución, señor. Mira, también vamos a recomendarle, como hacemos todos los lunes, el ciclo de cine. Esta semana, bueno, que comenzó hoy ya, pero vamos a partir del martes porque no vale la pena, obviamente, nombrarlo que ocurrió hoy. Estará en Caricuao este martes a las 6, todas las funciones son a las 6. El ciclo de cine, que vamos al cine en la comunidad, cine abierto para todo el público. Así que este martes en Caricuao, en la escuela Valero Osto, en el bloque, entre el bloque 8 y 9, Marley y yo. En Pérez Bonalde, nuestra parroquia Sucre, en la Plaza Pérez Bonalde, vaya la repetición, el Planeta 51, el miércoles se estará presentando en San Agustín La Ceiba, una Navidad muy prendida. En Antímano, Santa... No, esto está mal escrito. Santa Ana, me imagino. El 70, Marley y yo otra vez. Y el jueves en el Valle, en la calle 1, al lado del CEMAC, Planeta 51, en Ruiz Pineda, que es Caricuao, muy cerca, entre los bloques 15, 16, 17, otra vez Marley y yo. El 23 de enero, en el bloque 2, se estará presentando el día viernes a las 6, Río. Esta es una película animada, sí, latinoamericana, que también entendía, o no, es Gringolandia. Es Gringolandia, también está Latinoamérica, pero bueno, para los chavales. Bueno, vayan a verla, aquí también, bueno, podemos decir cualquier cantidad de cosas. Aunque ahí sale el Salto Ángel, tengo entendido. Sí, bueno, cualquier cosa sale, pero... Seguro nos invaden también, hay una película. De alguna manera u otra, siempre. En San Juan, el Proyecto Atlántico, el Planeta 51, el mismo viernes a las 6. En el 23 de enero, la parroquia combativa, donde transmitimos de la Casa de Encuentro Freddy Parra. En la Plaza de las Madres de Sierra Maestra, Marley y yo. Y en Ciudad Caribe, en la cancha de la terraza Planeta 51. Así que anímense, vayan a ver cine supuestamente comunitario. Sí, no, está bien que lo digas, porque muchas de esas películas que están ahí no tienen nada que ver con el cine independiente y mucho menos con el cine social. Es una crítica que se está haciendo, porque si queremos hacer cine comunitario y queremos apoyar... Que todavía pasaron los peques. Sí, pasaron los peques, perfecto, deberían seguirlo pasando. Pero si queremos apoyar el cine independiente... Vino Tinto la película. Por supuesto, la vi una sola vez y en TV, man. Y no la he visto más en ningún lado. Porque ni siquiera en la librería de eso lo puedo conseguir. Ahí te la dejo. Pero bueno, lo que sí conseguimos fue un tema que nos mandaron los panas de Sentimiento de Mozart, el pana Javier. Y bueno, va a sonorita porque nosotros apoyamos el Teletón Nacional. Esto viene directamente de los vagones del metro de Caracas. Que bueno, que ahora cuenta con unos sarrizarris nuevos que vinieron del sarrizarris. Bueno, tenés vasco, pana. O sea, tú no entiendes. Ah, sí. Los sarrizarris. Los nuevos trenes explosivos. Sí, explosivos. Son terroristas y todo. Cuando cierran la puerta, hablan tres idiomas: francés, español y vasco. Bueno, el cuento es que esto es Sentimiento de Mozart, el tema. No sé cómo se llame, pero seguro sonará bien. Así que ruédatelo, pulga. Mi vida fluye. Abre los ojos y observa el inglés. descanso pueden bastar para que la tierra tome un respiro y así poder recapacitar, porque por culpa de personas que reciben sin dar nada a cambio, se ha vuelto indeseado por criaturas y planta, flora y fauna que ya nos ha dado. Mi vibra fluye por tu cabeza, mi vibra fluye por tu cabeza. Bueno, como escucharon, ese tema es, como dicen por ahí, producción nacional. Independiente, eso se llamaba Mi Vida Fluye, la gente de Sentimiento, de Mozart. Del metro de Caracas, o de los subterráneos de Caracas. Desde el subte de la capital a tus oídos, a través de Son del 23, tu 24.7 FM. Hoy no te hemos recomendado que vengas al Café Venezuela, padre, y te tomes tu cafecito fariano. No te hemos recomendado que te pases por la librería del sur. Y recordarles que aquí en la casa, en Encuentro Freddy Parra, está la librería del sur, también está. La librería está el Infocentro, también se encuentra. ¿Qué tiene cuántas máquinas? 60 y DL. 60 y DL, bueno, ahí está. Totalmente gratis. En este comunismo. Hablando de comunismo y de máquinas, porque estoy picado. Voy picado porque a mí me dieron una computadora, padre. Dura casi 4 meses. Y tuve que llevar recibos y buscar recibos. Entonces yo entré a un cyber contigo, hace un par de semanas, lo dijimos hace un par de programas, y cuando tú abres, la cosa parece un infocentro, pero lo único que pasa es que te cobran la hora 7.000 bolas. Y son computadoras hechas VIP. Entonces mi pregunta es... Pero ya va, las computadoras VIP que hablas tú son ensambladas en Venezuela. En Venezuela, que son para... Gracias a un proyecto asociado entre China y Venezuela. Y entonces uno dice, esta computadora se hicieron para algo social, para darle a algunos chamos estudiantes que no tienen para comprarse una máquina, o para venderla por partes, como dice Richard, con la empresa estatal que recuperó este proceso revolucionario. Exacto. Una empresa estatal a la cual en menos de 3 años se recuperó lo invertido en cientos de millones de dólares. Así mismo es. Igual pasó con el Banco de Venezuela, que estaba en manos de unos españoles, y todos esos dólares, ¿a dónde se iban? Al exterior. Pues claro, ahora se quedan aquí y todos los dividendos están siendo repartidos en todas las cuestiones sociales que se hacen en Venezuela. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, esos dividendos se encuentran repartidos, y no es que estoy siendo gobernero, mucho menos, pero estos días sacaron un teléfono para la gente con discapacidades visuales. Una cosa que no se ve a un fácil acceso, una cosa que no se ve en ningún otro gobierno. Claro, tú lo ves y parece un juguete, porque el teclado ocupa más del 70% del celular, pero es importante para estas personas que no tienen la facilidad. Aparte, el teclado es tan grande porque tiene cuenta con el sistema Braille. Cada vez que marcas un número, sale una vocecita que te lo dice: usted marcó el 1, usted marcó el 2, una cosa así. Y tiene un sentido de alarma por si algún choro se quiere pasar con usted. Porque hay que decir, atrás sí. Bueno, está bien, está bien. Entonces, eso se muestra lo que se hace el trabajo aquí en socialismo, lo que se está construyendo, este comunismo a la cubana que nos está matando de hambre. Entonces a mí me jode que tú entres a un cyber, porque a veces uno va a un cyber y veas alrededor de 20, 30 máquinas VIP ahí, lucrando a una persona, siendo fruto de los pensamientos capitalistas de una persona, mientras muchas personas, valga la redundancia, están esperando una computadora para su casa, para hacer un trabajo en la universidad, para hacer cualquier cosa, y le ponen mil y una trabas. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están los organismos del Estado que regulan este tipo de situaciones? El cyber queda en Sabana Grande, a un par de cuadras la estación de Plaza Venezuela. Sí, antes el café, Gran Café. Y nosotros los decimos así, porque tienen que ir, pata, tienen que ver lo que está pasando ahí, qué pasó con la gente de los medios de comunicación visuales como Ávila TV, Cate TV, qué pasó con Vive, ese tipo de cosas no se ven, tienen que salir de la pantalla, tenemos que ser críticos, pata, no podemos seguir, porque si esas computadoras están siendo usadas por un fin que no es seguro el día de mañana, de estos teléfonos que también están sacando la revolución, se van a estar reviniendo por abajo del cuarto y no lleva a decir nada. Entonces, ¿qué vamos a seguir esperando? Que nos sigan robando lo que nos estamos, que poco a poco hemos conseguido, que nos sigan saqueando lo poco que nosotros construimos con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo. No, pana, seamos que tener conscientes, ser crítico y autocrítico. Y la única manera de ser crítico y autocrítico es señalar con base los errores profundos que estamos viviendo en esta revolución, porque estoy más que seguro que si ese pana tiene esa cantidad de computadores en su casa, pues tiene un contacto muy pesado dentro de la cosa esa, dentro de la parte de CanTV o un organismo que la reparte. Sí, bueno, después de esta crítica que ya venimos siguiendo ya prácticamente dos programas seguidos, y lo que queremos es que nos aclaren qué es lo que ocurre con este cybercafé que cobra exactamente casi el doble de lo que se cobra normalmente en la calle, que a veces 4 bolívares, 5 bolívares a la hora, y en este cybercafé se cobra 7. Y nosotros no estamos reclamando cuánto se cobra, sino cómo llegaron esas computadoras ahí. Eso es el meollo del asunto, la quinta pata del gato, la otra cara de la moneda. Y espero si alguien lo está escuchando, que tenga responsabilidades dentro de lo que puede ser. No, si nos escuchan, ya no. Saludamos a uno de ellos. Sí, bueno. Y Zarra. Sí, bueno. Te queremos, amigo. Te queremos, Pedro. Bueno, mira, vamos a hablar rapidito de lo que ocurrió ayer en España. El bipartidismo, sí. Como siempre. Ganó, bueno, se cambian de mando entre dos partidos políticos y los demás partidos políticos no existen. Pero como no pasa en Estados Unidos, como pasa en Francia, como pasa en la mayoría de los países, borran a los partidos políticos pequeños y los borran del mapa y de todos los medios. Pero bueno, según tengo entendido, también hubo votos nulos y votos en blanco. Sí, porque sí. Casi la misma cantidad con la que ganó el señor Rajoy, ¿no? Rajoy. Aquí dice la nota del periódico Correo del Orinoco en su página internacional, en su página 15, dice lo siguiente: el conservador Partido Popular, el PP, obtuvo ayer una victoria arrolladora en las elecciones generales y que arrolladora generales españolas, en la que los socialistas del PSOE se hundieron en su peor resultado desde la democracia. Después, ¿cuál democracia? Españoles, murió Franco. Con 60% de los votos escrutados, el PP de Mario Rajoy logró 187 escaños en el Parlamento Español, una amplia mayoría absoluta, mientras que el PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba, como candidato a la presidencia de gobierno, se quedó con solo 111 diputados. Bueno, la diferencia yo no la veo abrumadora. Los resultados parciales de estas elecciones marcadas por la crisis económica indican que el futuro parlamento estará mucho más fragmentado que el actual, muy marcado por el bipartidismo, es decir, la mafia entre dos partidos políticos, que son el Partido Ike Popular y el Partido Ike Socialista. ¿Qué dijo nuestro comandante jefe a la llegada de... bueno, sobre esto? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, envió un comunicado de felicitación en nombre del pueblo y del gobierno venezolano al pueblo español por el ejemplar ejercicio democrático durante la importante jornada electoral del día de ayer. El documento reitera a las autoridades del Reino de España su voluntad de mantener una relación bilateral constructiva en el marco de respeto mutuo en beneficio de ambos pueblos unidos por estrecho lazo de hermandad. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que también tengo entendido que el canciller venezolano Nicolás Maduro recordó que el PP fue el culpable o fue el que auspició y aplaudieron desde ¿cómo se llama? La Moncloa, la llegada del nuevo presidente Pedro el Breve en el 2002, cuando ocurrió el golpe de Estado en Venezuela por 47 horas, donde el pueblo venezolano rescató y nos regaló la oportunidad de tener estos medios alternativos y comunitarios, los cuales defendemos este proceso revolucionario y estamos preparados para todo. Mira, por aquí el camarada Alexis nos dice: dictadura real ya. Es lo que nos merecemos por estar aborregados. Este camarada, esto fue, estuvimos hablando el día de la mañana. El camarada vive en todo el estado español. Y bueno, de alguna otra manera, de otro camarada que está luchando, porque es comunista, como tantos hay ahí que luchan por lo que creen. Y se le viene un escenario bastante difícil, porque es dentro de lo que era el PSOE, que era el Partido Socialista Obrero Español. Había una situación de represión a partidos como el PCR, partidos como a partidos vascos, a partidos independentistas. Ahora, dentro de lo que es el PP, que es la máxima expresión del franquismo moderno, se podría decir, vamos a ver una total doblegación de lo que es la represión cotidiana que se venía trabajando con el PSOE. O sea, la cosa como que intercambia, va de mal en peor, la cosa va simplemente explorando más, y nosotros acá de Grada Popular lo que le podemos es mandar muchísima fuerza a todo el Estado español, a todos los compañeros vascos, a todos los compañeros ¿quién catalanes. Gobierna, ¿quién gobierna en España hoy en día? Tiene que ser la Unión Europea con sus dos reales socios, que es Angela Merkel por Alemania y esta rata que está en Francia. Sarkozy. Para terminar, le mandamos acá, como hermanos internacionalistas, te le mandamos toda la fuerza a todos los compañeros, a todos los camaradas en el Estado español, por la sencilla razón de que nosotros comprendemos que en estas situaciones de lucha de clases, en estas situaciones donde tenemos al enemigo real de frente, sin careta ni nada, es donde se van a demostrar las verdaderas contradicciones de que existen en la sociedad. Y bueno, fuerzas, compañeros, que la victoria tiene que ser nuestra. Bueno, para concluir, rapidito, los resultados de la 13ª jornada de la Copa Movilnet, en su primera edición del fútbol profesional venezolano, comenzó este sábado 19, y los resultados fueron los siguientes: Mineros de Guayana 3, Monagas Sport Club 1, Real Sport 3, Tucanes Fútbol Club 1, Llaneros Fútbol Club 2, Zamora 2, y el domingo en el derbi capitalino entre el Caracas Fútbol Club y Deportivo Petare, el Caracas 1 y el Deportivo Petare 4. Un partido pasado por agua, partido donde hubo una expulsión en el primer tiempo de un jugador del Caracas, y bueno, Deportivo Petare ganó 4-1. Yaracuyanos no pudo con Lara, ya que ganó Lara 2-0 en San Felipe, y con esto arrebató o subió al primer puesto que tenía el Caracas por varias jornadas. El siguiente juego fue Deportivo Anzoátegui 3, Zulia 2, se cayeron a goles. Carabobo Fútbol Club 1, Aragua Fútbol Club 1. Este juego, tengo entendido, se suspendió en el minuto 83 por violencia de la misma barra del Carabobo, que fue a increpar a los mismos jugadores del equipo. Esta violencia que no deben ser permitidas en nuestro fútbol profesional. ¿Hasta cuándo el canibalismo? Que también ocurrió en España este fin de semana, pero no vamos a comentar eso. Estudiantes de Mérida ganó 1-0 al Atlético El Vigía. Trujillano Fútbol Club 1, Deportivo Italia 1, otra vez el Táchira de mal en peor, que es el reciente campeón venezolano. Y la siguiente jornada, o la clasificación mejor dicho, tenemos al Club Deportivo Lara, que ya dijimos que con ese resultado se fue arriba con 31 puntos. Le sigue el Caracas Fútbol Club en segundo lugar con 29, Deportivo Petare y Mineros con 25, y en el foso, que casi se van para la segunda, Carabobo Fútbol Club y Tucanes. Bueno, debemos decir que el fútbol profesional venezolano tiene 16 equipos, de los cuales realmente ni la mitad tiene para sostener una plantilla en primera división. Es un fútbol profesional que todavía no ha crecido como debe ser, y con una federación como la que tenemos, con un dictador llamado Rafael Huizquivel en primera división, tiene 26 años en la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Y los que le quedan? Igual que toda la mafia de Al Capone y demás que está, por lo menos en Argentina, como que le dice el panadipa a Julio Grondota, Julio Gordota. Bueno, la siguiente jornada, la 14ª jornada de la Copa Movilnet de Fútbol Profesional Venezolano, el domingo 27 estará Zamora enfrentando a Mineros, Deportivo Petare a Llaneros, Lara a Caracas. Aquí se definirá el torneo, a mi parecer, porque ya está entre ellos dos el torneo. Zulia Fútbol Club contra Yacura, Yaracuyanos, Monagas versus Carabobo, Deportivo Táchira contra Suátegui, Atlético El Vigía contra Trujillano, Tucanes versus Estudiantes y Aragua versus Real Sport. Estuve viendo también al Boca Junior ayer contra el equipo del Racing Club, el cual se sacó un empate y lamentablemente, lo digo lamentablemente porque sí, estoy parcializado, soy el Boca Junior. Aguante Chaca, papá. Mira, termina aquí. Chaca está en segunda. Ah, ¿qué hace Chaca? Y está casi Chaca, que va a tercera. Chaca es uno de los más grandes. Mira, hay que mandarle fuerza al Diego, ya que perdió a su madre, a Doña Tona, Tota. Nosotros acá desde Gran Popular les mandamos fuerza y mucho aguante porque sabemos que su madre ha sido uno de los grandes pilares que ha tenido Dios para ser quien es. Bueno, nos despedimos, ya vamos bajo la dirección de esta estación, la 94.7 FM y no del programa. El señor... Tengo bronquitis, pana. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Antes de despedirnos. Mira, te recuerdas que este 24 de noviembre, el jueves, a las 10 de la mañana, todos y todas, tenemos que ir a plantarnos ahí, rodilla en tierra, señores, para evitar la extradición del camarada Julián Conrado. Recuerda, revolución no entrega revolucionario. Basta de extradiciones al gobierno de las fosas comunes y los falsos positivos. Hoy nosotros reivindicamos la lucha bolivariana. Hoy nosotros nos hermanamos con los camaradas de la FARC, porque somos hermanos y camaradas de armas. Lo vamos a dejar con un clásico de los clásicos, que es un tema de Ali Primera, que se llama La Puerta, porque yo no me quedo a la casa, al combate me voy, señores. Y seguidamente de una entrevista que le hicimos al camarada Oscar Figuera, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Así que hasta la semana que viene, Javier Saber con los créditos. Y la pulga muriéndose del otro lado. Bueno, la dirección de esta estación estuvo el señor Juan, o el licenciado Juan Contreras, la coordinación general Guadalupe Rodríguez y Fran León, en su coordinación técnica, y en la coordinación de producción y contenido, José Pérez. Así que, de este lado de sus receptores, como dice Walter Martínez, nos despedimos. Javier Sabía por este lado, y por el otro lado, DJ Pastor, no se podía salvar. El monaguillo rebelde, Javier Severi, y recuerda, Cristo te ama, y Chávez también. Así que llévatelo, pulga. Esto fue Grada Popular y al son del 23. Ya estamos pensando que amaneció temprano hoy. Hay un grupo latinoamericano que se quedó para hacer el canto que veníamos haciendo en nuestra travesía con la canción bolivariana hasta Caracas. Por respeto a ellos, por respeto a los compañeros latinoamericanos que se quedaron, por el ahora, por un solo pueblo, por la Chiche, por el Gordo Páez, por Carlos Ruiz, por Goyito Yepes, que vino a hacer la canción bolivariana desde Barquisimeto. Por este carajito que está aquí al lado mío, que estaba llorando. Por la vieja Josefina, que vino desde Maracaibo y se fue. Por ustedes, un inmenso amor por ustedes. Sin jaladera de bola. Hacer esta canción, vamos a empujar, porque Bolívar es la Centroamérica que se libera y pelea, la Nicaragua que no dejará más nunca pasar el somocismo de nuevo, el Salvador que vencerá. Nuestra propia gente que lucha. Hagamos una canción. Los compañeros latinoamericanos vinieron solidarios con nosotros a cantar esta canción hecha por todos, trabajada, sudada por todos nosotros. canción. Yo no me quedo en la casa, pues el ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Estamos acá con el camarada Oscar Figuera, miembro del Partido Comunista, y nos gustaría tener su impresión ante la caída en combate del camarada Alfonso Castro. Bueno, en primer lugar un abrazo a todas las usuarias y usuarios de esta emisora, del programa, y de verdad un saludo lleno de afecto y de compromiso del Partido Comunista, y en este momento también, bueno, pues, podríamos decir que lleno de mucho dolor por la caída de un combatiente por la unidad de los pueblos latinoamericanos, un combatiente por el pensamiento bolivariano, por hacerlo realidad, un combatiente por el socialismo, un cuadro que ha dedicado toda su vida y dedicó toda su vida a luchar por lograr la liberación del pueblo colombiano, de sus trabajadores y trabajadoras, campesinos, campesinas, de todos los ciudadanos y ciudadanas que sufren y padecen el dominio de la oligarquía, podríamos decir, de la oligarquía más asesina del continente. Sí. Ah, oligarquía al servicio del imperialismo norteamericano, y que utilizando todas las formas de inteligencia, tecnológica, satélite, espionaje, bueno, de nuevo le acerca un golpe importante a un destacamento que resiste, que combate y que estamos seguros nunca se rendirá, y la razón histórica que le asiste nos augura que también llegarán tiempos de victorias. O sea, nosotros expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, con el movimiento insurgente colombiano, con todo su movimiento democrático y popular, y en particular con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, partiendo de un principio que defiende el Partido Comunista, y que es el derecho de los pueblos a definir la forma de lucha que consideren ajustada a sus propias necesidades. Y en Colombia la historia ha demostrado que todo intento de participación democrática, cuestionando de verdad el sistema y cuestionando el régimen narco paramilitar y terrorista colombiano, ha significado la muerte para los revolucionarios y para las revolucionarias. Aquellos y aquellas que se incorporan al, entre comillas, régimen democrático, aceptando las reglas de la dominación y de la oligarquía colombiana, muchos logran sobrevivir. Pero quienes mantienen en alto la bandera por una paz justa, una paz que tenga en cuenta los derechos del pueblo, una paz que reivindica la participación y el protagonismo de las masas populares, una paz que demanda que se devuelvan las tierras a los campesinos que han tenido que emigrar como consecuencia del asesinato de los paramilitares, del ejército colombiano, una fuerza que reivindique el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, de la intelectualidad y del pueblo colombiano. La vida lo ha demostrado, la historia lo ha demostrado en Colombia, de manera masiva y también de manera puntual, liquidada. Sucedió con la Unión Patriótica y ha sucedido con diferentes experiencias, lo cual ha justificado y justifica que un destacamento como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, la Paz del PRI, como ellos lo señalan, nosotros no tenemos por qué cuestionarlo, hayan asumido esta vía de la lucha revolucionaria en Colombia. Para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para sus jóvenes combatientes, para su guerrillerada, nuestro mensaje de solidaridad, nuestro mensaje de aliento, nuestro mensaje de profundo convencimiento de la razón que nos asiste en la lucha, cualquiera sea la forma que hayamos asumido para llevarla a cabo. De cámara, como cuadro político nos gustaría que nos diera un pequeño análisis de qué nos deja Alfonso Cano en esta histórica resistencia que lleva contra la oligarquía de colombiana, y que como ve este hecho como un mensaje muy claro, si ve este hecho como un mensaje muy claro de las políticas sanguinarias de, obviamente, del miserable de Santos, para enterrar cualquier posibilidad a la salida pacífica al conflicto armado que vive nuestra hermana República Colombia. Lo primero que tendríamos que decir es que efectivamente este es un golpe noble a la vanguardia, a una de las vanguardias en la lucha del pueblo, el pueblo colombiano. Pero, como lo ha demostrado la historia, los movimientos populares y revolucionarios, insurgentes, legales o semilegales, que asumen como un elemento fundamental del ejercicio revolucionario la dirección colectiva, la historia ha demostrado que están en capacidad de superar estos golpes sobre cuadros, por muy capaces, por muy importantes que sean en la jerarquía, en la dirección de estas instituciones. Eso es lo primero que tenemos que señalar. En muchas oportunidades han golpeado a la FARC con todo el poder del Estado colombiano, porque es una guerrilla campesina, popular, enfrentada a todo el aparato militar colombiano y a todo el aparato de inteligencia y militar también norteamericano. Las bases militares norteamericanas en Colombia no están de gratis. Amenazan a los procesos revolucionarios como el venezolano, pero también agreden de manera directa a los combatientes revolucionarios colombianos. Entonces tenemos que decir eso, que sí, es un golpe noble, por el significado que tiene Alfonso Cano, por el significado que tiene el secretariado de la FARC, y él es el primer comandante, tendríamos que decir, o lo era, de ese secretariado de la FARC, pero como se ha señalado, el secretariado de la FARC, una dirección colectiva que cuenta con otro grupo de cuadros, y que estamos convencidos que seguirá siendo la expresión de lo que fue el esfuerzo de Marulanda, construir un ejército del pueblo, construir una dirección colectiva, y que también ha sido el esfuerzo de Alfonso Cano, construir un ejército popular, construir una dirección colectiva. Ese es un inmenso aporte que siguen dando estos cuadros al movimiento popular y revolucionario colombiano. Además, Alfonso Cano, como todo el mundo lo reconoce, ha sido un estudioso de la lucha de los pueblos por su liberación a nivel mundial. Muchos lo consideraban el ideólogo de la paz. Nosotros tenemos que decir que efectivamente una de sus características era su desarrollo y aportes intelectuales, pero a la vez también señalar que los ideólogos de la paz es un colectivo. Un colectivo dirigente, un colectivo de cuadro, es una comandancia general, es una fuerza insurgente con dirección colectiva. Así repetimos, un golpe noble, nos duele a todas y todos los revolucionarios, pero no significa en ningún caso que la forma de lucha armada esté negada como forma de resistencia de los pueblos. Mientras existe el imperialismo que amenaza a los pueblos, mientras existe el capitalismo, y el imperialismo es el capitalismo en su fase superior, monopólica y transnacional, los pueblos siempre tendremos que prepararnos para responder frente a la agresión militar, frente a la conculcación de los derechos y de las conquistas del pueblo, para también responder con la forma de lucha que el momento demande. Entonces, de allí que quien pueda señalar que esta caída en combate del camarada heroica, porque fue una guerrilla, no diríamos un grupo pequeño de guerrilleros que acompañaban al camarada, según la propia prensa colombiana, tenía más de 400 militares y todo el apoyo militar y el apoyo de inteligencia que recibe esta acción. Fue una acción heroica, una resistencia. Por eso es que nosotros, de verdad, expresamos nuestra gran admiración por la lucha de nuestro camarada, resistiendo, luchando, venciendo. Nunca rindieron. ¿Quién nos deja leer entre hechos y acciones el miserable de Santos a nosotros los revolucionarios con este? Claro, Santos es la continuidad del gobierno Uribe. Muchos creen que no. Santos lo que ha es maniobrado en función, entre otros aspectos, de intentar de nuevo tener acceso por la vía del intercambio comercial a los recursos que surgen de ese intercambio con Venezuela y con otros países, los países andinos del continente latinoamericano. Pero debe quedar claro, la política guerrerista, de tierra arrasada, de liquidación de campesinos, de liquidación de la base social de la insurgencia, de negación a abrir espacios para el diálogo entendido bajo un criterio de construir y fortalecer un proceso democrático con paz, pero también con justicia social, eso no forma parte de la línea de acción del gobierno de Santos. Y esa es la línea tierra arrasada del imperialismo. Obviamente no nos queda otro remedio que fortalecer nuestra unidad en la lucha, expresar nuestra solidaridad con todos los pueblos en las formas de lucha que asuman para defender lo que consideran su soberanía y su independencia. E incluso debiéramos pensar, como me mandaba un mensaje ahora un camarada, que frente a esta orgía de sangre del imperialismo, porque lo que hicieron en Libia también fue una un aquelarre sangriento, un genocidio. Bueno, realmente todas las corrientes revolucionarias que nos reivindicamos como tales en Venezuela debiésemos reunirnos para expresar nuestra solidaridad con estos pueblos, para condenar esa acción impura del imperialismo, en la cual se ha hecho cómplice todo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluyendo países que se denominan supuestamente antiimperialistas. Bueno, este llamado creo que no solamente a la solidaridad, sino también a prepararnos como cuadros revolucionarios a los diferentes escenarios que se nos pueden venir presentando en esta lucha. Efectivamente, cámara, lo gustaría. Efectivamente es así, cámara. Mientras exista el capitalismo y el imperialismo, los pueblos no pueden desarmarse. Y tenemos los cuadros que nos asumimos como parte del activo revolucionario del pueblo que preparamos para todas las contingencias. Sí mismo, bueno, la demostración más clara de lo que usted mismo está haciendo referencia ahorita ocurrió con el caso de Libia, así poco a poco, como ya todos sabemos, le fueron quitando las armas, se fueron desarmando y ya todos vimos. Luego lo agredieron a Mansalva, ¿no? Probablemente, pero que son. Cámara, estamos viendo que nuestro gobierno revolucionario tiene unas contradicciones muy fuertes en su seno. Vemos el caso de Joaquín Pérez Becerra, una extradición, un secuestro orquestado por nuestra misma revolución. Vemos el caso de Julián Conrado, que se encuentra secuestrado dentro de nuestro estado. Nos gustaría que hicieran un llamado contundente al asilo de este camarada. También está el caso de Luis Ramírez Sánchez, un hijo de Bolívar, un hijo de la verdadera lucha antiimperialista, de la solidaridad nacional, expresada en su máxima expresión, Palestina, con los árabes. Nos gustaría que hicieran un llamado a la reflexión a quienes hoy por hoy alzan la bandera de la indiferencia, la bandera de la ambigüedad, en casos tan puntuales e importantes como el caso de Becerra, el caso de Conrado y el caso del camarada Ilich. Sí, efectivamente el Partido Comunista ha fijado una posición al respecto, ¿no? En su oportunidad con el caso de Becerra, realmente públicamente y en las movilizaciones que acordamos, el conjunto de sectores populares y resteados con, de verdad, con la clase del socialismo, participamos en ella. También expresamos nuestra opinión con el caso de Conrado. Somos parte del esfuerzo porque el gobierno demande la extradición, pero fue el término que se está utilizando del camarada Carlos, perdón, y de Ramírez Sánchez a Venezuela. Y lo que podríamos afirmar, camarada, es que no nos queda más remedio que seguir insistiendo en que los procesos revolucionarios que nos asumimos, se asumen como tales, no deben entregar a los revolucionarios, las revolucionarias, al imperialismo. Porque entregar a cualquier revolucionario colombiano al gobierno colombiano es entregar sobre el imperialismo norteamericano, es entregar sobre la oligarquía más asesina de este continente. De alguna manera, mellar la confianza de los revolucionarios del mundo con el proceso. Nosotros insistimos en que debe llamarse a la reflexión, y es importante lo que está aconteciendo, camarada, nos obligue a renovar un esfuerzo con el caso de Conrado. Conrado, un compañero que está con problemas de salud, que se agudizan, y que realmente, incluso por razones humanitarias, el gobierno progresista, patriótico, que encabeza pero nuestro presidente, el líder de este proceso, nuestro camarada Hugo Rafael Chávez Frías, debe reflexionar al respecto. Bueno, y es necesario no tenerlo en Venezuela, porque aquí también corre peligro con las bandas paramilitares, pero permitir que se pueda trasladar a algún país que le pueda dar asilo en Europa y no entregar revolucionarios a la reacción internacional. Nosotros también en este caso, camarada, proponemos, y nos parece que la coordinadora Simón Bolívar y otros movimientos están en condiciones, también el Partido Comunista, de esforzarnos sin quitarle el espacio a la coordinadora cultural, que no caiga el cantón, pero fortalecer ese esfuerzo que en el caso de Conrado se está realizando. Y fortalecer también todo lo que se está desarrollando mañana, perdón, el lunes, hay una jornada que se está planteando con relación a Ilich. Bueno, hay que darle, pues nosotros estamos también comprometidos en este esfuerzo. Cámara, por ahí los viejos de nuestra tierra siempre dicen que a veces cuando llueve muy fuerte es porque el cielo está triste. Hoy nos encontramos en el Teatro Cantaclaro, sede histórica de nuestro partido, y también estamos reivindicando a una camarada que ella también combate, Lilia Guberner, una de estas tantas víctimas de la democracia, como el camarada Alberto Rovera y muchísimos otros, que de alguna u otra manera no han sido reivindicadas dentro de nuestro proceso de cambio. Nos gustaría también que los recordara acá, especialmente para toda esa juventud que quizás de alguna manera u otra nos, por falta de desinformación, por falta de conciencia de clase, no conoce muy bien a estos casos muy puntuales de estos camaradas, tanto como de Libia como a Alberto Lovera. Sí, efectivamente, Alberto Lovera ha sido más reivindicado que Libia. Alberto Lovera incluso hemos logrado, no nosotros solamente, el Partido Comunista, sino el Movimiento Progresista de Avanzada en Venezuela, reivindicaron la denuncia frente a un asesinato atroz, como fue el de Alberto Lovera, que incluso intentaron desaparecer su cuerpo, y donde, bueno, José Vicente Rangel jugó un papel bien importante como joven parlamentario en los tiempos de la democracia, de inicio de la democracia puntocrista, de la democracia burguesa, realmente. Eso es lo que alguna vez no nos gusta poner el apellido, pero la democracia burguesa es el ejercicio del poder con un paraguas pseudo-democrático, donde la burguesía ejerce una dictadura contra el conjunto del pueblo y la legitima a través de sus medios de comunicación. Que llamar las cosas siempre por su nombre. Esa es la verdad, lo que ha sido la llamada democracia puntocrista. Entonces, nosotros ahorita precisamente estamos trabajando, hay un grupo de compañeros que está trabajando un planteamiento a partir de la ley que se acaba de aprobar contra la impunidad y el olvido de los crímenes de del puntocrista y de la oligarquía y el imperialismo, desde el 48, desde el 58 al 98. Estamos preparando un documento que vamos a reivindicar la apertura de las investigaciones y del proceso para, por lo menos, aunque sea desde el punto de vista histórico, señalar quiénes fueron los responsables de ese asesinato. En el caso de Libia, bueno, hoy es el 1 de noviembre, se cumplió un año de la muerte en combate de nuestra camarada. Eso fue una entrega, es parte de la entrega del pueblo venezolano a la solidaridad con la lucha con los pueblos, la solidaridad con el pueblo cubano en particular. Realmente la camarada Libia cae en una acción de hostigamiento a las bandas armadas de la contrarrevolución cubana que actuaban en Venezuela impunemente bajo el cobijo del régimen de Betancur, el régimen puntocrista de Cocopellano. Es una heroína de la juventud venezolana, una heroína del pueblo venezolano. Y obviamente aquí hay que señalar autocríticamente que nosotros mismos no hemos tenido las condiciones para lograr que su nombre, que su ejemplo se tenga en cuenta por la mayoría juvenil de nuestro país. Este esfuerzo que hoy se está haciendo, como propuesta de la Juventud Comunista de Venezuela, en la cual también participan otros colectivos, ustedes, pues el colectivo de la juvenil, de la coordinadora Simón Bolívar, obviamente lo entendemos como un acto sumamente importante, diríamos, nada, supremamente importante, porque además de reivindicar el papel, el ejemplo de Lidia Guarnier, además de eso, Lidia está cumpliendo una función, es lograr también que los revolucionarios jóvenes se acerquen y avancen en la unidad. Es un elemento fundamental para ayudar a construir, además del pueblo patriótico, con lo cual estamos convencidos que hay que avanzar, pero además dentro del pueblo patriótico hay que lograr la mayor unidad del conjunto de la fuerza auténticamente revolucionaria y construir una especie de bloque popular revolucionario, decimos nosotros, o de unidad popular revolucionaria, como la que acabamos de ganar, pero dentro del pueblo patriótico, en el cual convergen fuerzas de distintos signos, incluso sectores que sabemos no responden a una propuesta socialista, pero que bueno, están allí porque resisten al imperialismo, por el oportunismo, en muchos casos, porque ven la posibilidad de medrar esas posiciones en los recursos del Estado, pero o sea, en el pueblo patriótico también hay contradicciones de clase. Es necesario que los que nos asumimos en la propuesta de avanzar en la dirección del socialismo, también construyamos unidad. Realmente Libia está cumpliendo ese papel y no podemos seguir trabajando por eso. Una última pregunta para no tirarme más tiempo, porque está súper ocupado. Me gustaría que hiciera un llamado contundente a toda esa juventud que nos puede estar escuchando en Argentina, en Colombia, que nos puede estar escuchando en distintos países a través de la red, y la que está en vivo a través de lo que es la 94.7 FM, el son del 23, a que se una a las distintas expresiones que hacen vida dentro del movimiento continental boliviano, la Nación de Bolivia, el Partido Comunista de Venezuela, a que hacen la bandera de la lucha proletaria de una forma real y consecuente. Me gustaría que los llamaran a que vengan a crear parte con nosotros. Pero tú has hecho el movimiento. Lo has hecho muy bien. Nosotros lo compartimos, yo lo comparto. Se trata de eso, pues, de venir a construir patria grande y socialista. Y en ese papel, el movimiento continental bolivariano, que es el desarrollo de la coordinadora continental bolivariana a niveles superiores, es un espacio de encuentro, es un espacio de articulación, es un espacio de coordinación y unidad de las fuerzas que efectivamente nos reivindicamos como antiimperialista y como socialista. Entonces, la juventud tiene también un espacio allí, los trabajadores y las trabajadoras tienen un espacio allí, los intelectuales tienen un espacio allí, ¿no? Y las intelectuales. Entonces, de verdad, el hoy, frente a la agresión del imperialismo, es necesario que cerremos filas en torno a las propuestas de unidad de las fuerzas auténticamente revolucionarias, sin negar las alianzas con otros sectores socialdemócratas, reformistas, etcétera, que es asuman posturas antiimperialistas. Es necesario que las y los revolucionarios consecuentes fortalezcan los espacios de unidad. Muchísimas gracias, camarada, y bueno, te agradezco por todo el equipo de producción de lo que es Grada Popular por darnos una entrevista tan enriquecedora como esta. Gracias, mi camarada. Un abrazo para todos. Saludos a los camaradas de la coordinadora, Simón Bolívar, a Juan y a todo el colectivo. Un abrazo. Gracias, camarada.